Hola, bienvenidos a Observatik. Os saluda Miguel Hernáiz y en el control tenemos a Jorge Jiménez. Observatik es un programa que realizamos entre Onda Fuenmayor, que lo emite a través del 107.0 de la FM, y observatik.net. En este programa tratamos de analizar y de reflexionar sobre las tecnologías de la información y de la comunicación y de su impacto en nuestras vidas cotidianas. Bienvenidos una semana más a Observatik, este espacio que hacemos en colaboración entre Onda Fuenmayor y Observatik.net. Este es un espacio que puedes escuchar todas las semanas y que tienes además posibilidad de elegir el dónde y el cómo lo quieres escuchar. ¿Por qué? Pues porque lo puedes escuchar en directo a través de Onda Fuenmayor en el 107.0 de la FM, todos los jueves a las 8 de la tarde y todos los viernes en reemisión a la 1 del mediodía. Eso, lógicamente, si es que vives en Fuenmayor o en la zona limítrofe y te permite sintonizar Onda Fuenmayor, como decimos, en el 107.0 de la FM. Pero si ese no es el caso, y a pesar de eso, quieres seguir la programación de Onda Fuenmayor en directo, puedes hacerlo las 24 horas del día, puesto que Onda Fuenmayor transmite toda su programación de forma íntegra a través de Internet gracias a la tecnología del streaming. Por el contrario, si lo que deseas es simplemente seguir este programa, seguir Observatik semana a semana, lo que puedes hacer es pasarte por la página web de observatik.net y desde allí suscribirte a nuestro podcast. De esa forma, todas las semanas podrás descargar automáticamente el archivo en formato MP3 y podrás elegir dónde quieres escucharlo, cuándo quieres escucharlo, porque podrás hacerlo bien en tu ordenador, bien grabándolo en un CD o traspasándolo a un reproductor portátil de MP3 que tan cómodos resultan. Por supuesto, empezamos este programa enviando un cordial saludo a todo el mundo desde Houston, que es donde ahora residimos y donde ahora realizamos este espacio. No queremos terminar esta primera parte de presentaciones sin recordaros nuestra dirección de correo electrónico, la dirección de correo electrónico del programa, que es Observatik, la primera con B, la segunda con V, @gmail.com. Recordamos que tenemos cuentas de correo electrónico de Gmail gratuitas. Simplemente nos tienes que mandar un correo a la dirección que acabamos de dar y te la enviaremos, la invitación, gustosamente. Y esa cuenta de correo, observatik@gmail.com, está, por supuesto, abierta, por supuesto, a vuestra disposición para que nos hagáis llegar vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestras opiniones, lo que queráis. Y como decimos, empezamos este programa número 15, este podcast número 15 de Observatik, que hoy vamos a dedicar en exclusiva, monográficamente, como hacemos semana a semana, a un tema distinto. El de esta semana se titula Buscadores. Y lo primero que hay que hacer, lógicamente, como hacemos siempre, por otra parte, es explicar qué es un buscador. Bueno, pues para definir lo que es un buscador hemos acudido a la Wikipedia, a esa enciclopedia gratuita online que se realiza, que se produce de forma colaborativa entre personas de forma desinteresada de todas partes del mundo. Y en la Wikipedia la definición que encontramos de buscador es la siguiente. Buscador es una herramienta que permite al usuario encontrar un documento que contenga una determinada palabra o frase. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando yo me pongo delante de un navegador, y eso explicábamos lo que era la semana pasada, cuando me pongo delante de un navegador, delante de este programa que me permite desplazarme, me permite navegar, me permite explorar a través de el ciberespacio, a través de las millones y millones de páginas web que ya podemos encontrar hoy en día en Internet, pues muchas veces nos sentamos delante del ordenador y precisamente la duda es cómo encuentro yo exactamente lo que estoy buscando. Sobre todo cuando no sabemos exactamente qué es lo que estamos buscando, que a veces ocurre. Entonces, bueno, pues necesitamos, por así decirlo, ayuda, necesitamos referencias, necesitamos pistas. Y eso es lo que buscamos en precisamente un buscador. Vale, la siguiente pregunta sería, ¿por qué hablar de buscadores precisamente ahora? ¿Por qué vamos a tratar este tema esta semana aquí en Observatik? Bueno, pues porque nos ha llamado la atención que la página web de la BBC es una institución evidentemente muy prestigiada, muy prestigiosa, pues han dedicado en las últimas semanas una serie de artículos, es decir, no solamente uno, no, una serie de artículos relativos pues un poco al tema de los buscadores, ¿no? Y en estos artículos hemos podido ver que en estos momentos nos encontramos en una nueva fase en el desarrollo de estas herramientas. Unas herramientas que son cada vez más potentes, que son cada vez más versátiles, que son cada vez más interesantes y que cada vez más van abarcando una serie de servicios personales, una serie de servicios de valor añadido, desde pues bueno, el correo electrónico hasta, no sé, hasta por ejemplo los servicios de voz, ¿no? Y de todo esto es de lo que vamos a tratar precisamente en este programa de esta semana. Y lo vamos a ir haciendo poco a poco. Quizás lo primero que queramos explicar es cuál es la diferencia entre buscador y directorio. Y ya sé que directorio es una palabra que todavía no, ni siquiera habíamos mencionado aquí. Pero bueno, mucha gente confunde las dos cosas, ¿no? Mucha gente habla de buscadores cuando en realidad no se están refiriendo a un buscador, sino a un directorio. Bueno, vamos a ver qué diferencia hay entre unos y otros. El buscador ya lo hemos definido. Nos hemos ido a la Wikipedia y hemos dicho que es una herramienta que nos sirve para encontrar información en Internet. Lo que ocurre es que esa es una definición, la verdad, poco precisa, poco exacta, porque en un directorio también podemos hacer un poco lo mismo, ¿no? Poner una palabra, poner una frase y a partir de ahí encontrar información en Internet, encontrar sitios web, páginas web en la que quizás, con suerte, se contenga la información que nosotros estamos buscando. Entonces, ¿qué diferencia hay entre buscador y directorio? Bueno, un buscador. Un buscador, y vamos a poner ejemplos porque quizás así todo el mundo lo va a entender de una forma incluso más rápida, especialmente aquellos que ya tengáis o aquellas que ya tengáis un poquito de experiencia en la navegación a través de Internet. El buscador probablemente más popular sería Google. Google es una experiencia, es un experimento, es una empresa de gran éxito que pusieron en marcha dos jóvenes estudiantes universitarios que vivían en Estados Unidos, en la zona de California donde han visto la luz la mayoría de los grandes inventos a nivel tecnológico que hoy mueven lo que es Internet, etcétera. Bueno, pues Google utiliza una tecnología que a través de distintos programas, creo que utilizan tres tipos de programas distintos, tres tipos de aplicaciones distintas, recorren Internet constantemente, son una especie de robots, podríamos decir, son máquinas, son programas, son robots, que se dedican las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a recorrer Internet, a visitar páginas web y a recopilar información sobre los contenidos de esas páginas web. De forma que cuando nosotros vamos a Google y hacemos una búsqueda, lo único que estamos haciendo es, digamos, consultar la tremenda base de datos que Google ha ido poco a poco elaborando a base de visitar páginas y páginas y páginas y páginas. Bueno, eso es lo que hace un buscador. Fundamentalmente lo que define el buscador es que es, por así decirlo, una herramienta que se basa en robots, en máquinas, en tecnología, que trabajan de una forma más o menos autónoma. Evidentemente detrás hay un equipo técnico, hay un equipo humano que programan, que diseñan, que gestionan, ¿no? Pero la tarea de búsqueda fundamentalmente lo hacen los robots. Vale. En cuanto a los directorios, y de directorios quizás el más popular sea Yahoo, que también, muy parecido a Google en el sentido de sus orígenes, creo que lo pusieron en marcha también dos jóvenes estudiantes americanos, o si no americanos que residían en los Estados Unidos, porque uno no estoy seguro, ya no estoy seguro de que sea americano, pero bueno, residían en Estados Unidos, en California, en esa zona donde se concentran la mayor parte de las empresas de alta tecnología. Bueno, pues Yahoo, prácticamente, como suele ser ya casi un mito en esto de la tecnología, pues prácticamente nació en un garaje, ¿no? En la habitación de una casa probablemente, y a partir de ahí pues ha llegado a ser una de las empresas de mayor éxito en Internet, de mayor éxito también económico. No hay que olvidar, porque hay empresas que tienen mucho éxito, pero la parte económica la llevan bastante mal. Sin embargo, estas dos, tanto Google como Yahoo, la verdad es que les va bastante bien. Bueno, Yahoo sería un directorio. ¿En qué se diferencia un directorio de un buscador? Bueno, pues en que los directorios no recorren Internet, no recorren las páginas web, no almacenan sus contenidos, sino que tan solo registran algunos de los datos de las páginas, algunos datos especialmente significativos. Entonces, por decirlo de otra forma, pues los buscadores, de una forma quizás excesivamente simplista, pero bueno, yo creo que nos va a servir para entendernos, ¿no? Los buscadores son tecnológicamente más sofisticados. Detrás de un buscador, pues hay, digamos, una programación y hay unas herramientas y hay un software más sofisticado, más elaborado, más complejo. Los procesos que siguen para la búsqueda, recopilación y normalmente incluso para el análisis de la información son procesos más automatizados, más complejos también. Y esto lo que conlleva es que en muchas ocasiones podemos hablar de unos resultados más objetivos. Y vamos a decir esto de objetivos entre comillas, porque bueno, primero la objetividad es algo difícil de conseguir, si es que existe, y por otra parte porque yo creo que de todos es conocido, al menos de las personas que estamos un poco más metidas en este mundo de Internet y de la tecnología, pues en este ámbito todos sabemos, todas sabemos que los resultados objetivos no solamente no es que no existan, sino que directamente y descaradamente empresas como Google ponen en los primeros lugares de los resultados de nuestras búsquedas las páginas web, las direcciones web de empresas que pagan para que así sea. Es decir, que cuando yo hago una búsqueda de un restaurantes en una determinada ciudad, por ejemplo, pues el que me aparezca en primer lugar probablemente sea porque ha pagado una interesante cantidad de dinero para que Google le ponga ahí en ese primer lugar. Y si no fuera así, probablemente no aparecería ahí, aparecería el segundo, el tercero, el quinto, el décimo, no sabríamos muy bien en qué puesto aparecería. Y como las personas que trabajan en este ámbito, pues evidentemente han dedicado su tiempo y su dinero a investigar los hábitos de consumo, los hábitos de los internautas, pues muchos de los profesionales en este medio saben que la primera de las opciones, el primero de los resultados que aparece en un buscador como Google cuando hacemos una búsqueda es probablemente la opción que más veces pincha el internauta, la persona que está haciendo esa búsqueda, y consiguientemente estar arriba es importante, ¿no? Entonces, bueno, entonces si existe la objetividad, pues probablemente va por ahí, ¿no? Porque los procesos son automatizados, etcétera. Lo que pasa es que esto hay que tomarlo muy entre comillas, ¿no? Por el contrario, los directorios son más sencillos, tecnológicamente hablando son más sencillos. Y, consiguientemente, los resultados que arrojan en una determinada búsqueda dependen en buena medida de la información que nosotros, que nosotras, introduzcamos cuando registremos nuestra página web en ese directorio. Y esta es una importante diferencia. Esto es algo que hay que destacar tremendamente porque mucha gente que diseña páginas web, y luego comentaremos esto un poquito por encima, no es consciente de eso. Hay gente que hace una página web y dice, vale, ya la he hecho, la he diseñado, la he puesto en el servidor, es decir, ya está accesible en Internet, vale, pues la gente ya va a visitar mi página. Bueno, pues sí y no. Va a visitar tu página en el sentido de que está disponible. Y si tú se lo dices a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, pues les das la dirección y la van a poder ver. Vale, hasta ahí de acuerdo. Pero si yo, que no tengo ninguna relación contigo, voy a buscar en Internet y probablemente tu página web podría ser interesante en la búsqueda que yo estoy haciendo, pues probablemente no la encuentre. ¿Por qué? Pues probablemente no la encuentre porque si tú no le haces, entre comillas, publicidad y no le dices a todo el mundo mundial que la página web está ahí, pues difícilmente la vamos a encontrar. Y ya no se trata de que se lo digas a tus vecinos y a tus amigos y a tu familia, que por supuesto eso está muy bien, y el boca a boca, pues todos conocemos cómo funciona y lo bien que funciona, especialmente en las culturas mediterráneas como la nuestra. Pues bueno, eso no es suficiente en Internet. Estamos hablando de miles de millones de páginas web. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando creamos una página web? Pues a continuación, lo que hacemos es vamos a los directorios más conocidos, como Yahoo, por ejemplo, o como Terra en España, que también tiene un directorio, y damos de alta manualmente nuestra página web en ese directorio. Es decir, les decimos, esta es mi página web, por favor, incluyan mi información. Incluyan información sobre mi página web para que la gente lo pueda encontrar. Esto en Google no hace falta, porque como hemos dicho, Google tiene un sistema automatizado de búsqueda. Pero en un directorio normalmente no es así. En un directorio tienes que ser tú el que lo hagas, el que des de alta tu página en los directorios. Por supuesto, hay empresas que nos pueden hacer esto no en un directorio, en 50, en 100, en 150, en 200 directorios en todo el mundo, lo cual nos ahorra un trabajo considerable. Pero, evidentemente, esas empresas cobran, no nos lo van a hacer gratis. Si lo hacemos nosotros, directorio a directorio, es gratis, pero nos cuesta un montón de trabajo, ¿no? Un montón de tiempo. Vale. Pero las diferencias entre buscadores y directorios, pues no terminan ahí. Hay más diferencias. Vale. ¿Qué más diferencias hay? Pues tradicionalmente los directorios se han articulado de forma que rápidamente empezaron a ofrecer servicios adicionales. Es decir, cuando uno iba a un directorio como Yahoo, en los primeros tiempos, y estoy hablando de los primeros tiempos, de hace muchos años, bueno, no tantos, pero en Internet ya muchos años, era un directorio sin más, nos servía para encontrar páginas web. Pero eso cambió rápidamente, y si seguimos con el ejemplo de Yahoo, pues Yahoo poco a poco empezó a ofrecer otra serie de servicios. Normalmente gratuitos, algunos también de pago, porque lógicamente cuando uno monta una empresa, la monta con la intención, con la sana intención de ganar dinero. Entonces, pues bueno, algunos servicios son gratuitos, otros servicios son de pago. ¿Qué tipo de servicios podemos encontrar, por ejemplo, en Yahoo? Pues podemos encontrar servicios de correo electrónico, donde nos dan una cuenta de correo electrónico para poder escribir y para poder recibir mensajes. Algunas de ellas, por cierto, de muy buena calidad, tanto por su funcionamiento como por su capacidad, sus prestaciones, su configuración, su interfaz gráfica. O sea, hay algunas cuentas, algunos servicios de correo electrónico de los que ofrecen directorios o buscadores que son realmente interesantes y son realmente buenas. Entonces no hay que descartarlas en absoluto. ¿Más servicios que ofrecen? Pues ofrecen servicios de mensajería instantánea. Los clientes de mensajería instantánea, de los cuales también hemos hablado ya aquí en Observatik, pues son cada vez más populares, están en muchos casos reemplazando al teléfono convencional para comunicaciones de PC a PC, de ordenador a ordenador, y evidentemente es un servicio interesante que los directorios normalmente ya integran. Los directorios a veces también tienen servicios como foros de discusión, abiertos, genéricos, donde seguramente vais a encontrar algún foro de vuestro interés, donde poder poner información o donde poder encontrar información. Los directorios, seguimos con el ejemplo de Yahoo, también nos ofrecen salas de chat genéricas, abiertas, gratuitas. También hemos hablado del tema de las salas de chat y de las precauciones que hay que tomar en las salas de chat aquí en Observatik. También Yahoo, por ejemplo, ofrece servicios de noticias, a los que incluso nos podemos suscribir para que las noticias que nos llegan en nuestra especie de página web personalizada que Yahoo nos permite crear, pues sean de los ámbitos que a nosotros nos interesan. Si a mí, por ejemplo, no me interesa el deporte, pues no pongo deporte en mi página de noticias, pero si me interesa la tecnología, pues pongo la tecnología, ¿no? Y, por supuesto, pues ya tienen servicios de tipo comercial, tiendas, etcétera, que de una parte, pues a nosotros como usuarios nos pueden resultar interesantes, pero fundamentalmente a empresas que ofrecen directorios como Yahoo lo que les interesa es obtener una cierta rentabilidad. Y tienen acuerdos comerciales, tienen o bien sus propias tiendas o acuerdos comerciales con terceros que les permiten incorporar esas tiendas en su directorio, de forma que a nosotros nos facilitan la tarea de encontrar la información, pero ellos les permiten ganar dinero. Mientras que los buscadores, todo esto de los directorios, pero los buscadores hasta hace muy poco se habían mantenido más bien puros, vamos a decir esto de puros entre comillas, ¿no? No ofrecían servicios añadidos, solamente ofrecían un buen servicio de búsquedas en Internet. Y de hecho, si vosotros visitáis la página web de Google y entráis, vais a ver que es una de las páginas web más sencillas, más minimalistas y más básicas que podéis encontrar en Internet. Es decir, tiene un fondo blanco, una ventanita donde ponéis las palabras clave de la búsqueda que estáis realizando y poco más. Hay 3 o 4 enlaces en los que pinchar y poco más. Es decir, si visitáis la página web de Yahoo y visitáis la página web de Google, vais a notar una diferencia tremenda en planteamientos, en estructura, en contenidos, en interfaz gráfica, en todo. Son conceptos muy diferentes. Pero, a pesar de que esto es así y sigue siendo así, y eso pues con una visita rápida a Yahoo y Google lo podéis comprobar, a pesar de que esto sigue siendo así, lo cierto es que se está notando un cambio, ¿no? Podríamos decir que el paisaje, hablando del paisaje del ciberespacio, está cambiando. Poco a poco, incluso el buscador que constituye el referente de los buscadores en Internet, que es Google, ha ido añadiendo servicios y más servicios, de forma que ya le hace sombra perfectamente a los grandes directorios o a los grandes portales de Internet. Pero su estrategia es distinta. La estrategia de Google a la hora de integrar esos servicios, o a la hora de ofrecer, mejor dicho, esos servicios, no es la misma que hace Yahoo. Yahoo y otros directorios, habría que decir, pero yo por seguir con el ejemplo, y que conste que Yahoo no me da comisión, ¿eh? Ni mucho menos, y Google tampoco. Es decir, los nombro únicamente porque son referentes destacados, ¿vale? Bueno, pues si yo visito la página web de Yahoo, veo que todos esos servicios que he mencionado, y muchos más, ojo, los he citado unos cuantos a modo de ejemplo, están integrados, forman parte de lo que constituye ya un portal de Internet. Y sin embargo, en el caso de Google no es así. En el caso de Google, los servicios que vamos a comentar ahora a continuación son, digamos, que están como sueltos, como aparte. Sí, puedo acceder desde la página web de Google, pero son eso, como servicios añadidos, complementarios, no están, digamos, integrados en un uno completo, que es el caso de Yahoo, sino que son cosas como sueltas, ¿no? Constituyen el, vamos a llamar, el universo Google, pero el planteamiento es diferente, ¿vale? Entonces, ¿qué servicios nos está ofreciendo ya Google? También por citar algunos, que tiene muchos. Pues el servicio de correo electrónico Gmail es un servicio que aquí ya hemos comentado. De hecho, la cuenta de correo del programa es observatic@gmail.com. Entonces, bueno, de momento está en fase beta, es decir, que no lo consideran como un servicio estable y definitivo, pero a pesar de eso, pues es un servicio estupendo, funciona muy bien, es gratuito y tiene un pequeño inconveniente de momento, que es tan solo accesible a través de invitación. En los Estados Unidos ya no. Aquí en los Estados Unidos ya se puede uno conseguir una cuenta de Google, perdón, de Gmail, pues directamente, sin ningún problema. Pero en el caso de España y del resto del mundo, pues todavía no. Hay que obtener una cuenta de Gmail por invitación, pero recordamos que nosotros tenemos pues casi 100, con lo cual pues tenemos cuentas de correo de Gmail a vuestra disposición sin ningún problema. Bien, más servicios que ofrece Google. Hace poco ha puesto en marcha también otro servicio de mensajería instantánea. Se llama Google Talk. Y Google Talk es un servicio de mensajería instantánea que permite chatear con amigos, amigas que tengamos en una lista que podemos crear nosotros tranquilamente. Funciona igual que todos los demás, poco más o menos, ¿no? Como el Messenger de Microsoft, como el Messenger de Yahoo, etcétera, etcétera. Bien, el funcionamiento es poco más o menos el mismo. Insisto, poco más o menos. Podemos chatear por texto, podemos chatear por voz, es decir, lo que sería telefonía a través de Internet, voz sobre IP, y tiene como, digamos, característica quizás un poco diferenciadora con respecto al Messenger de Microsoft o al Messenger de Yahoo, que Google Talk, este servicio de mensajería instantánea, corre sobre protocolos libres. Lo que hemos comentado aquí en más de una ocasión del open source. Bueno, más servicios que ofrece Google. Un sitio, una página web, para crear blogs de forma gratuita. También hemos hablado aquí ya de los blogs en Observatic. Se llama Blogger y esta evidentemente es una de las formas más sencillas de compartir contenidos a través de Internet. Más servicios que ofrece. Ofrece software para la gestión de la fotografía digital. Este software se llama Picasa y nos permite no solamente gestionar todas nuestras fotografías digitales en el ordenador, sino también que podemos compartirlas de forma fácil a través de Internet. También Google ofrece, a través de Google Groups, espacio para crear grupos de usuarios a modo de comunidades virtuales para poder intercambiar contenidos, para poder intercambiar noticias, información, estar en contacto, etcétera. y otros muchos servicios más. La verdad es que en observatic.net, en las notas del programa, tenéis un enlace, podéis ir a Google y podéis ver la cantidad de cosas que ya ofrece Google de forma adicional a el propio buscador. Vale. Pero a mí me gustaría destacar que no solo de Google vive el hombre o la mujer. Parafraseando aquella famosa frase bíblica de no solo de pan vive el hombre o la mujer, que parece que en aquel tiempo no comía pan, sí que es cierto que Google es el buscador, probablemente el buscador más popular, ¿no? Pero eso no lo convierte necesariamente en el mejor. Ojo, lo más popular no siempre es lo mejor. O incluso, aunque lo sea, ¿no? Aunque ese es un tema, desde luego, muy opinable y muy discutible. Hay otros buscadores, por supuesto, hay vida más allá de Google, vamos a decirlo así. Por ejemplo, voy a dar tres ejemplos. Tenemos Ask Jeeves. Ask en inglés quiere decir pregunta. Pregúntele a Jeeves, que se supone que es un mayordomo inglés. Es un buscador eficiente, está bien, pero lo que le hace realmente distinto es que está diseñado para entender el lenguaje natural que todos usamos. Es decir, cuando yo voy a Google y hago una búsqueda, le pongo palabras clave. Taxi, aeropuerto, Houston. Y los resultados que me da, los resultados que arroja, pueden ser más o menos relevantes para lo que yo realmente estoy buscando. Sin embargo, en Ask Jeeves yo puedo hacer preguntas exactamente igual que se las haría a una persona, por ejemplo, en la calle. Exactamente igual. Por ejemplo, le puedo preguntar a Ask Jeeves, ¿dónde puedo encontrar un taxi para ir al aeropuerto? Y evidentemente eso es muy distinto. Es una forma mucho más natural para nosotros, mucho más espontánea de preguntar, de hacer las cosas. Vale, otro buscador, A9. Es un buscador muy potente, le podría hacer sombra al propio Google por potencia, y eso que lleva muy poco tiempo operativo y disponible, y lógicamente hay que explicar cómo puede ser esto así. Bueno, pues para explicarlo yo creo que basta con decir de dónde sale la tecnología que está detrás de A9. La tecnología es la misma que activa, que permite hacer las búsquedas en Amazon. Amazon, como ya sabéis, es la tienda electrónica más grande del mundo. Bueno, pues para encontrar algún Amazon utilizamos un sistema de búsqueda que ellos han desarrollado, que es el mismo que ahora han transferido para A9. Si habéis visitado Amazon, ya sabéis que funciona muy bien su sistema de búsqueda. Podéis encontrar rápidamente un libro, un disco, un vídeo, lo que sea. Bueno, pues este mismo sistema ahora lo han incorporado en un buscador que se llama A9. Y para terminar, hablaríamos de los metabuscadores, buscadores que ofrecen los resultados combinados de varios buscadores. Por ejemplo, Dogpile. Dogpile es un buscador que nosotros ponemos nuestra búsqueda y simultáneamente va a buscar en Google, en Yahoo, en Ask Jeeves, los tres que ya hemos mencionado, y en el buscador de MSN, de Microsoft. Analiza los resultados, los combina y nos da una respuesta unificada. Y lógicamente eso ahorra tiempo, mucho tiempo, y es realmente cómodo. Es como hacer cuatro búsquedas a la vez. Vale, simplemente ya para terminar, lo que quería era transmitir la sensación de que no solamente está Yahoo y no solamente está Google, hay otras posibilidades ahí fuera. Yo he mencionado tres más, pero por supuesto me dejo muchas en el tintero, ¿no? En cualquier caso, lo que merece la pena es probar, comparar, y si hay alguna que nos guste más, pues incluso cambiar, ¿no? Que parece que lo de Google mucha gente lo tiene como una obligación. No, podéis utilizar el buscador que queráis, y hay por ahí buscadores muy interesantes. Y aquí lo dejamos, terminamos. Agradecer a Jorge Jiménez, que está en el control central de Onda Fuenmayor, su buen hacer como de costumbre. Y Miguel Hernáiz os saluda y se despide desde Houston.